Además queda disponible una versión del archivo subido a SlideShare, en donde podrían ver esta presentación un poquito más organizadamente. La deficiencia es que no puedo grabar un sonido para cada diapositiva, sino para toda la presentación. Adicionalmente, este sonido está grabado con el grabador de sonido disponible en Windows. Está alojado en un servidor y además de eso solamente está llamado desde un repositorio para que la navegación sea más fluida.